ella va solita por las calles. Ella va pidiendo a un corazón que la escuche, que le dé comidita. Este disco se llama Sapi. Sapi es raíz, en lengua originaria quechua. La raíz es todo eso que crece internamente, por abajo de la tierra, todo ese trabajo que no se ve afuera, pero que está gestando el sostén de todo lo que después vaya a florecer y a brotar. Así que este primer disco elegí que tuviese el nombre en lengua originaria quechua, porque mi camino espiritual tiene mucho que ver con aprender de las culturas originarias, toda la sabiduría que tienen para que observemos culturalmente, mucha data que nos permite ser más felices en la realidad que le toque a cada uno. Así que fue algo que me salió así intuitivamente, poner la palabra Sapi, raíz, en lengua originaria quechua, por estos 6 años de trabajo profundo, interno, de trabajo bajo la tierra, para después poder salir con este disco en mano. El proyecto Ideas al Fuego inició en el año 2010, a partir de que con unos amigos de la Escuela de Música de Buenos Aires, que es donde hice los primeros estudios de música, teníamos ganas de probar las canciones que yo estaba escribiendo y nos empezamos a juntar a hacer los arreglos, a probar así muy tranqui en ensayos esporádicos, hasta que apareció la posibilidad de tocar para el 25 de mayo en el Bicentenario, en la ciudad de Tandil. El percusionista es de allá, nació en Tandil, entonces su familia nos invitó a tocar en una de las peñas más conocidas de la ciudad para el 25 de mayo. Así que nos fuimos para allá y debutamos con Ideas al Fuego, y nos gustó tanto ese sabor fueguino de ir tirando ideas en un ensayo, llevar yo las canciones y hacer los arreglos entre todos, que cuando volvimos de Tandil le dimos continuidad al proyecto hasta hoy día, habiendo pasado muchos músicos. La música independiente tiene eso de que hay como un recambio musical que también nutre el proyecto, y actualmente estamos siendo Lautaro Parodi en la guitarra, Ramiro Gavagnin en la percusión, Germán Guidi en el contrabajo y en el bajo, en algunas canciones con contra y en otras con bajo eléctrico. Yo estoy tocando el acordeón, estoy cantando y estoy en la producción y en escribir las canciones, en la parte compositiva. Así que ahí estamos, laburando desde el 2010, canción a canción. Luna abierta a los ojos del hombre, regala dulzura, las nubes, la bruma se reflejan en su luz. El lugar donde suelen aparecer las notas, donde suele aparecer la melodía, el ritmo y la letra, es variado. Tal vez el lugar donde termino de ultimar los detalles y grabar maquetas y escucharlas desde afuera y hacer arreglos es sin duda un estudio que tengo montado en mi casa, pero la parte intuitiva que pone como la primer pequeña semilla de la canción se suele dar cuando estoy sola caminando o cuando estoy andando en bici, o cuando estoy en el colectivo, o cuando me estoy por dormir, o en algún momento de la noche donde me despierto y escribo como esa primera línea melódica con una frase intuitiva que da inicio a la canción. Después hay una parte de que tiene más que ver con tirar de esa creatividad para desarrollar. Pero la parte intuitiva, primera, creativa, siempre se da en algún momento más solitario, donde estoy o caminando, o en el colectivo, o en la bici, o en casa sola. Sé que hay mil canciones para vos, pero no quería dejar de cantar con mi voz. Bueno, esta primera canción se llama Las penas al agua, es el primer tema de Zappi, el track 1, lo que le llaman corte de difusión, y nació a partir de, como lo dice el título, hacer el intento de soltar en el agua todas esas cosas que nos llevan hacia un lugar que no somos. El ser humano naturalmente es luz, es felicidad, es alegría, y a veces el enrosque o el dolor nos va llevando hacia una zona mucho más intrincada y enroscada de la mente que no nos sirve mucho, así que la intención fue escribir esto para poder soltar en el agua mis propias penas, que se transformen en movimiento en el mar y que de ninguna manera estén opacando mis horas, mis días. Mis papás habían ido a vivir en ese tiempo a San Pablo y eran tiempos así movedizos, emocionalmente complicados. Así que de ahí, de ese dolor, nació Las penas al agua. Veo cielos muy celestes con nubes sin fin, a las almas que se posan en soles de abril. Y si el mundo se tornara muy hostil y gris, son tus ojos esos ojos que sanan en mí. Y si el mundo se tornara muy hostil y gris, son tus ojos el reflejo del solcito en mí. Si te vas, decime cuándo, yo me voy con vos. Quiero cobijar mi canto en tu corazón. Si todo el mundo tuviera el mismo valor de soltar su pena al agua con esta canción. Si todo el mundo tuviera el mismo valor de soltar su pena al agua con esta canción. En el mar nos caímos, en el mar nos morimos, y en el mar revivimos en un beso sin fin. Si no existe frontera, no hay arena costera. Existe frontera, no hay arenita costera. Hace la plancha en el agua y vas a ser feliz. Si te vas, decime cuándo, yo me voy con vos. Quiero cobijar mi canto en tu corazón. Si todo el mundo tuviera el mismo valor de soltar su pena al agua con esta canción. Si todo el mundo tuviera el mismo valor de soltar su pena al agua con esta canción. En el mar nos caímos, en el mar nos morimos, y en el mar revivimos en un beso sin fin. Si no existe frontera, no hay arena costera que la cante en el agua y vas a ser feliz. Si no existe frontera, no hay arenita costera. Haz la plancha en el agua y vas a ser feliz. Además de la composición y el canto en Ideas al Fuego, también canto en la orquesta popular del Centro Cultural Haroldo Conti bajo la dirección de Nora Sarmoria. Doy clases de antigua técnica italiana para el entrenamiento vocal y para la sanación de patologías vocales. Y llevo adelante la gestión de un centro cultural en el barrio de Villa del Parque. Y en los ratitos que quedan, este año estoy haciendo un curso de composición con Edgardo Cardoso y el famoso curso de audioperceptiva con María del Carmen Aguilar, que son todos grandes maestros que siguen avivando el fuego de las canciones que se vienen. Desamarra la soga y el viento empieza a soplar. Hay una ráfaga amable, un viento de libertad. De la flor de la confianza que me hace navegar. Ay, ¿por dónde va ese barco? Solo el alma lo sabrá. Bueno, los músicos que me inspiran es difícil encerrar un poco en un número lógico esta pregunta, porque hay momentos, ¿no? Tal vez tuve un momento en el que Acaseca Trío era como el día a día de escuchar todo el tiempo y uno va gastando esos discos. Siempre me nutrí mucho de música del Chango Farías Gómez, con esos discos Sin Arreglo, discazos del Chango. Quedan los amigos del Chango hoy para seguir inspirándose, una gran banda. Raúl Carnota es de gran inspiración siempre que uno no se le ocurre en el momento que escuchar la música de Raúl, nunca te deja parado, siempre te nutre más. Mi maestro Edgardo Cardoso, con el que estoy haciendo ahora este curso de composición que les contaba. Me encanta lo que él hace. Nora Sarmoria, la directora de la orquesta, me encanta también lo que hace con esos discos nuevos que está presentando este año. Marcela Pasador es una gran compositora y cantora. El Cuchi Leguizamón, Eduardo Lago, Juan Falú. Bueno, hay muchísimos. Por suerte, acá en Argentina hay muchos y grandes músicos. Así que se puede uno inspirar constantemente. Cuando tú lo eclipsas a tu paso, ¿y por qué no cruje más el mar? Cuando tú lo acunas en tus brazos, si puedes comprender de las aves su cantar, si puedes escuchar el grito del silencio. Emociona tu alma, también comprenderás el despertar del alba. Esta segunda canción se llama Aquellos Monos y nació a partir de un día en el que yo vivo por el barrio entre Paternal y Villa del Parque, en un pequeño barrio que se llama Villa Santa Rita, donde suele cortarse la luz muchísimo en el verano, con los calores, con los aires acondicionados, y paradójicamente un día llegué a mi casa y me había llegado un aviso de corte de luz por falta de pago, pero no tenía luz porque con el tema del exceso de consumo hacía tiempo que estaba cortada. Así que me senté en el piano, un piano de pie, de madera, que funcionaba obviamente sin necesidad de energía eléctrica, y empecé a sacarme un poco la bronca diciendo que se encendía la llama compositiva y que no pensaba pagar el aviso de luz que me había llegado por debajo de la puerta. Aquellos Monos es el tema del disco que tiene videoclip, así que pueden mirarlo en el canal de YouTube Ideas al Fuego. Y bueno, espero que lo disfruten. Pagar, ni apagar, no pienso pagar ni apagar. No es de tu cuerpo que endulza la nuez que comí, ojos tan verde esmeralda que yo nunca vi, nunca antes vi, que yo nunca vi, nunca antes vi. Y entonces, cuando te suelto, camino lento, lejos del tiempo. Y entonces, cuando te suelto, corre aquí viento en nuestro encuentro. Veo las flores del monte, la paz que hay ahí, como la huella del barro sostiene el latir, sostiene el latir, sostiene el latir. Agua que corre y se lleva el dolor, monos jugando en el río se ríen de vos, se ríen de vos, se ríen de vos. Colores a estos acordes y a las canciones. Confío en que hay alegría en mis sentidos y en mis latidos. Y entonces, cuando te suelto, camino lento, lejos del tiempo. Y entonces, bueno, tal vez siento que en cuanto a los recuerdos que me dio la música, hay uno que fue muy fuerte. Pisar el escenario de Cosquín, más allá de todas las cuestiones comerciales, de que coincido mucho con la gente que dice que Cosquín está como súper arreglado y llevado a un lugar muy comercial, que no sé hasta qué punto nos suma a la música popular del país, sacando toda esa parte de lado, que es un análisis tal vez filosófico, profundo, político inclusive. Hay algo que tiene ese lugar que es como energías de tanta gente increíble que pasó por ahí. E inevitablemente eso se siente cuando uno pisa el escenario, cuando uno está en los camarines debajo del escenario, cuando ese escenario redondo, gigante, gira para encontrarse con 10.000 personas. Para mí ese fue uno de los momentos más fuertes donde me sentí volando en el poder de transmitir canciones propias en un escenario tan emblemático, con tanta gente, donde corría tanto viento y el cuerpo se te estremecía todo. Así que cantar en el escenario de Cosquín, creo que hasta hoy es uno de los recuerdos más fuertes que me quedaron en la retina. Como les contaba antes, hay tiempos donde agarra uno como una especie de moda con un disco. En estos tiempos, la banda que no puedo parar de escuchar es Dura Tierra. Me gusta muchísimo lo que hacen, me gustan los dos discos que tienen editados. Ahora está por salir el tercer disco de ellos y tengo ya muchas ganas de escucharlo. En sí, lo que a mí me mueve la aguja del corazón es la música latinoamericana fusionada con rítmicas, a veces pareciera ser como rítmicas más africanas, a veces rítmicas más fanqueras, digamos, con la fusión, bajo una impronta de música de Latinoamérica que se siente en la letra, que se siente en la fuerza de la canción. Así que podría decir que el folclore fusión es el lugar del cual creo que por un largo tiempo no me voy a ir, tanto escribiendo como escuchando. Y a nosotros, ¿por qué hay que escucharnos? ¿Qué nos destaca? Qué difícil responder esto. Creo que Ideas al Fuego es una banda sincera, sincera y transparente, con todo lo que suena y con todo lo que no suena. Somos sinceros, somos lo que se escucha en el disco, somos la variación de las canciones según las vamos sintiendo. Hacer algunas versiones de canciones de Jorge van der Mole, algunas versiones de canciones de Carnota. La sinceridad en lo que estamos diciendo y tocando, la transparencia, esa intención de mensaje directo, creo que nos destaca. Y hay una cosa que yo siempre siento, que es que las bandas emergentes deberíamos tener como el beneficio de la duda de que nos escuchen una o dos canciones por el simple hecho de estar poniendo tanto empeño, tanto laburo en el día a día para abrir, ¿no? Para abrir canciones nuevas, para sumarnos al cancionero popular folclórico. Así que, bueno, algo de esos colores mezclados entre la urbanidad y la necesidad de la naturaleza en nuestros días están las letras y los paisajes imaginarios, los sueños, las ganas. Todo eso está en Ideas al Fuego, así que creo que eso nos destaca. El camino incierto, donde cierto es que me voy soltando, bailando. Mi mayor sueño, mi mayor deseo es tener la confianza, la convicción y los medios para poder seguir cantando las canciones que me salen desde lo más profundo de mi corazón. Si no estoy, espérame, al momento estoy volviendo. Fui a dejar unos disfraces que hace tiempo que guardaba en mi ropero, pero ahora con el verde de tus aires ya no queda bien. Zapi, como les contaba, es el primer disco de Ideas al Fuego. Lo editamos en el año 2015, salió el año pasado, de la mano de el sello Utopía. Lo grabamos en el estudio Los Pájaros de Ramón Palito Ortega, donde se grabaron canciones de Cantora y grabaron grandes artistas. Fue muy emocionante grabar ahí, rodeada de naturaleza y disfrutando de la estadía en ese lugar. Así que ahí está Zapi, grabado desde el sentimiento más entrañable, en un lugar maravilloso y con grandes técnicos y grandes músicos. Primer disco de la banda, edición 2015, y vamos por más, claro. En tus manos. este año completo de presentaciones del disco, yo me he preocupado por intentar sumar algunos otros lenguajes artísticos como la poesía, como la actuación, como la danza, para que de alguna manera el mensaje de Sapi sea más amplio, para que se abran las posibilidades del otro de llegar más a lo que estamos diciendo. Así que este año de shows de estas 12 canciones que componen Sapi siempre han tenido la sumatoria y el sabor de que entre las canciones se lea poesía, de que una de las zambas del disco sea bailada por bailarines de folclore contemporáneo, y cuidar mucho la escenografía, poner algunos souvenirs que la gente se pueda llevar y que lo conecten con seguir escuchando el disco y seguir escuchando la propuesta de Ideas al Fuego. Noche de luna llena, esta noche será. Acaba el tercer tema, les propongo que escuchen Samba Pedido. Es la única canción del disco que no es mía, es de autoría de mi padre y es una de las que en la primera presentación de Sapi fue bailada por un dúo de una pareja de folclore contemporáneo que armaron una coreografía especial para esta samba que no tiene la forma tradicional de samba. Pero es súper bailable, bonita y nos conecta mucho con el amor. Si quieres que te cante una canción, pregúntale por qué no brilla el sol. Cuando tú lo eclipsas a tu paso, ¿y por qué no cruje más el mar? Cuando tú lo acunas en tus brazos, si puedes comprender de las aves su cantar, si puedes escuchar el grito del silencio, si un loco atardecer emociona tu alma, también comprenderás el despertar del alba. Mi voz acariciar tu piel y abrigar tu corazón cuando haga frío. Pero todo sería en vano si después de eso no se funde tu canto con el mío. Pero todo sería en vano si después de eso no se funde tu canto con el mío. Por eso es que te escribo en esta noche, porque quisiste ser parte de mi vida y te metiste dentro de mi vena las heridas, y te metiste dentro de mis venas para poder curarme las heridas. Puede mi voz acariciar tu piel y abrigar tu corazón cuando haga frío, pero todo sería en vano si después de eso no se funde tu canto con el mío. Pero todo sería en vano si después de eso no Hay un proyecto de amigos que se llama Nota al Pie. Ellos están sacando ahora su segundo material discográfico. Son grandes músicos. Se juegan muchísimo en lo que están haciendo. Le ponen todo el corazón a esas letras frontales y fuertes, al power que tienen en la base, con el bajo, la batería, el piano. Mucho material de guitarra eléctrica muy virtuosa. Así que les recomiendo que escuchen el nuevo disco de Nota al Pie, y los pueden encontrar por Facebook y por YouTube y por varios lugares. También está el disco subido a Spotify, así que escúchenlos, que no se van a arrepentir, está buenísimo lo que hacen. Solo la libertad y el vuelo nos pertenece. Lo demás es invento, no creas, abrázame. Pasa lo que pasa y mucho más. En los besos no hay tiempo, hace tanto. Bueno, como les decía, nosotros somos Ideas al Fuego y nos pueden mandar, si quieren, mail a ideasalfuego@gmail.com. Pueden entrar a la web, que es ideasalfuego.com.ar, y ahí mismo dejarnos un mensaje. En el Facebook estamos también como Ideas al Fuego, la fanpage. El disco está subido a Spotify, a Bandcamp, a SoundCloud, a Google Play, está en iTunes también, así que está por todos lados para que esté el acceso sencillo y podamos encontrarnos a través de la música. Descifrar en los besos no hay tiempo, hace tanto siento. Mi sándwich favorito es aquel que tenga palta, tomate y queso. Después puede sumarse algo de pollo, de salmón o de carne. Eso me da medio lo mismo, pero siempre que tenga palta, tomate y queso y pan integral, ese sándwich a mí me fascina. El pasado cuento. Bueno, muchísimas gracias por el encuentro. Soy Soledad Márcico, de la banda Ideas al Fuego, y estoy de gira en radiorueda.com. Fuerte abrazo.